tuvo lugar el día 5, un acto para conmemorar el 70º aniversario de la fundación de la revista Mujer Coreana. Asistieron el jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Ri Il-hwan, la presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres, Kim Jong-sun, los periodistas y redactores de la editora de las organizaciones de trabajadores, así como funcionarias de la Unión. La oradora señala, el presidente Kim Il-sung, después de la liberación de la patria, hizo editar las publicaciones para las mujeres y nombró la revista como Mujer Coreana. Bajo su gran amor y confianza, en 6 de septiembre del 35 de la era Juche, 1946, se ha publicado primer número de la revista Mujer Coreana. Desde el primer periodo de su fundación, Kim Jong-suk, heroína de la lucha armada antijaponesa, prestó grandes esfuerzos para que la revista cumpliera su misión como publicación para las mujeres. El dirigente Kim Jong-il aclaró todos los problemas teóricos y prácticos presentados en la construcción de una publicación revolucionaria de las mujeres, incluyendo el de mantener correctamente el carácter del órgano del Comité Central de la Unión de las Mujeres y mejorar el contenido y la forma de su redacción. Y hoy, bajo la guía del mariscal Kim Jong-un, la revista Mujer Coreana acogió una nueva época de prosperidad de su desarrollo.